¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al cuarto programa de Algo Más. Es un gusto para mí poder saludarlos a ustedes, incorporarme a este plantel espectacular realmente acá en Radio Punto, en este programa que hacemos Algo Más. Quiero saludar a mis compañeros, quienes están acá en la mesa conmigo esta noche, cuarto programa de Algo Más. Quien me va a acompañar en la conducción, el señor Martín Casera, a quien ustedes ya conocen. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Luis? Darte la bienvenida. Es un placer sumarte a esta mesa, trabajar juntos, junto con Rami, Alan, Lucas, Yami. Y bueno, hay un programa bastante potente. Es un plantel que estimo que antes de mitad de año va a salir de memoria, como decía el Coco Basile. Vamos a estar en algún momento todos juntos para hacer esto Algo Más, que gracias a Dios hay muchísimos seguidores y hoy en día hay mucha gente que nos está siguiendo. Ahora sí, saludo a una de las voces características de este programa. ¿Cómo te va, Ramiro? Muy buenas noches, Lucho, ¿cómo andás vos? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué jueves nos espera? Mamita querida, hay una información que cuando llegué acá venía pensando en el camino. Va a dar que hablar, va a dar que hablar.